Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a la octava emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que arranca con todo el heavy metal posible, porque el desarrollo de hoy, señoras y señores, que nos presenta el INTI, es un desarrollo de un adhesivo base a sangre. Y me gustaría que, bueno, Lili comente así brevemente, Liliana Cannabis, la diva, la única irrepetible que estuvo trabajando el tema. ¿Cómo estás, Lili? Bien, Hernán. Bueno, sí, la verdad que es un desarrollo innovador, rarísimo, ¿no? Pensar que con la sangre podemos pegar cosas. Es muy piola. Nos vamos a estar enterando en unos minutos de qué se trata. Y también, ya que te tenemos acá, comentanos un poquito, porque obviamente tiene INTI Pregunta al Mundo de Lili. ¿A quién nos puedes traer hoy? Bueno, la verdad que es un lujo el invitado de esta semana. Es músico y actor y integra una banda llamada Los Negros de Miércoles. Ajá, bueno, en unos instantes vamos a estar escuchándolo. Pablo Cid también nos va a estar comentando el programa de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. Y hoy tenemos, en realidad, tenemos un llamado con un extensionista de INTI que está cumpliendo 10 años en la unidad de extensión de Puerto Madryn. La verdad que nos pareció muy interesante conversar con Héctor Sorsi, que hace 10 años está trabajando allí en la ciudad de Puerto Madryn. ¿Cómo vienen los proyectos de INTI en aquella ciudad patagónica? Y en cierto modo también nos gusta conversar con un compañero que también es un compañero de radio, porque también lleva allí su columna INTI en la radio local. También hay otra entrevista más que tenemos en puerta. Tenemos a el ingeniero Leo Mazón, que es un oyente de la radio, ¿no es así, Pablo? En este caso vamos a conversar con un oyente, con un fanático de Tecnología para Todos, porque el profesor ingeniero Leo Mazón trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional. A la vez también hace radio en la Universidad, Radio Universidad de Resistencia, Chaco. Y la verdad es que es un gusto y en cierto modo queremos ver qué opinan nuestros oyentes, en este caso representado por el ingeniero Mazón. Exactamente. Así que, Flor, ya que te tengo acá a mi derecha, Florencia Salgueiro, ¿qué te parece si le decís a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Como no, para contactarse con Tecnología para Todos lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358, lo pueden hacer por mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, o si no también nos pueden agregar al Facebook como hizo Leo Mazón, y por eso lo tenemos aquí en Tecnología para Todos, que es a través del Facebook, que es Tecnología para Todos. Perfecto. Dicho esto, entonces arranca la octava emisión de Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Arrancamos Arranca así la octava emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI, en lo que puede ser la nota con más heavy metal de todas las que hemos hecho hasta ahora, porque hablamos ni más ni menos que de un adhesivo hecho a base de sangre. Estoy haciendo los cuernitos en el aire en este momento, la gente no me ve, y cabeceando, también está acá al lado mío haciendo cuernitos y cabeceando, Ileana Cannabis, quien es la que armó esta nota, y consiguió tener acá en piso a los referentes de este desarrollo tan innovador y simpático, por el momento podemos decir, que son la técnica química Daniela García y el licenciado Alejandro Basigalupe. Ambos son del laboratorio de adhesivos de INTI y Caucho. Bienvenidos los dos a Tecnología para Todos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, en primera instancia me gustaría que cuenten un poco cómo se les ocurrió esta idea. Así suena, como les digo, suena heavy metal. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con adhesivos a base de productos naturales porque estamos tratando de volver a todo lo que es la industria verde y dejar de lado todos los adhesivos sintéticos, principalmente por una cuestión de contaminación, de aprovechar recursos naturales y en este caso de aprovechar un desecho industrial en nuestro país es muy grande. Bien, vos antes de seguir un poquito más, justamente nombraste el concepto de industria verde. Me gustaría que cuentes un poquitito más o menos a qué remite. Sí, se está queriendo volcar a lo que es la industria verde, que justamente trata de disminuir las emisiones de productos contaminantes al medio ambiente. A eso nos referimos cuando decimos industria verde. Perfecto. Entonces este desarrollo surgió con la idea de reaprovechar este residuo que se produce en la industria. Exacto. Y de reemplazar a los adhesivos sintéticos que son los más contaminantes. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo la urea formaldehído. Ajá, que la urea formaldehído. Exacto. Bien, ¿y este material en qué está presente, por ejemplo? En todo lo que es aglomerados, laminados, todo ese tipo de productos de la industria maderera, se usa como ligante este adhesivo que es bastante tóxico porque en el momento de la fabricación y después en las tareas posteriores de procesado se libera formaldehído que es cancerígeno. Bueno, sí, la verdad que este tema me fascinó de entrada, sobre todo porque es un tema muy original. Creo que nunca a nadie se nos ocurrió que con la sangre se podía hacer un adhesivo. Que se podía pegar, en este caso va dirigido especialmente a la madera, ¿no? Tengo entendido que tiene un poder de adhesión enorme. Sí, más que nada nosotros pegamos maderas, que es lo que se usaba estos adhesivos antiguamente, es para el sustrato que se usaba cotidianamente para estos adhesivos. ¿Y cómo es esto? ¿Es verdad que remite a ancestros, digamos, de hace cientos de años atrás? ¿Lo usaban esta fórmula? Y antes que existan todos los que eran los productos derivados del petróleo, todas las moléculas orgánicas, se usaban todo lo que era productos vegetales o animales. Ya sea sangre, cola de pescado. ¿Y quiénes lo usaban? Por ejemplo, ¿qué sociedades? Por ejemplo, los aztecas ya hay pruebas de que usaban este tipo de adhesivos para pegar diferentes cosas. Y en la Edad Media, ¿no? Hay castillos que hasta hoy se pueden visitar. Sí, también se usaba. También creo que también usaron leche y huevo. También hay. Que decían que usaban eso para pegar diferentes materiales. Y ustedes retomaron esa idea. Claro, la idea es. Todo lo que es derivado del petróleo funciona mucho mejor, en verdad, que estos adhesivos. Entonces la idea es llegar a las propiedades que tienen los adhesivos sintéticos, pero con productos renovables. Bien. ¿Y cuáles serían, digamos, obviamente imagino que va a haber unas cuantas, por eso la pregunta, las mejoras que introducen las fórmulas que están trabajando ustedes respecto a los saberes ancestrales de los aztecas? Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de modificarlo para llegar a valores de adhesión similares a lo de los productos derivados del petróleo. Ajá. O sea, de que no disminuya la performance de la industria que lo esté usando. Bien. Y esto entonces se apunta a la industria maderera. Exacto, sí. Este adhesivo, la idea es aplicarlo a la industria maderera por la compatibilidad que tiene con el sustrato. O sea, siempre que uno quiere pegar algo, tiene que buscar que el adhesivo sea compatible con lo que uno quiere pegar. Y en este caso, la sangre es muy rica en proteínas. Las proteínas son bastante compatibles con los hidratos de carbono de la madera. Y eso es lo que hace que tenga un alto poder de adhesión. Ahora, chicos, patológicamente manejar la sangre fresca es un poco peligroso. ¿Cómo se trabaja este adhesivo? No, en realidad no usamos sangre fresca, justamente por eso. El residuo sería muy muy difícil de procesar, incluso en INTI Caucho no tenemos la manera de procesarlo. Entonces, lo que hacemos es trabajar con sangre, harina de sangre, es decir, la sangre en el frigorífico se seca, Es un proceso muy parecido al de la leche en polvo. Se seca y se pulveriza para hacer la harina, digamos, y ese es el producto que a nosotros nos llega para poder trabajar. ¿Y toda la sangre se hace harina? Por lo menos la que nosotros, el frigorífico con el que nosotros estuvimos trabajando, tiene gran parte de la sangre que elimina, que quedaría como producto secundario, se seca. Obviamente siempre hay resabios y bueno, parte de la sangre que se elimina por efluentes. Pero bueno. Pero digamos, ¿qué tipo de sangre se utiliza? Ustedes usaron sangres de pollos, pero tengo entendido que puede ser de cualquier tipo animal. Sí, en verdad la química, la composición de todas las sangres es más o menos similar y el porcentaje de proteína que tiene es similar, así que funcionaría con cualquier tipo de sangre, pero las pruebas que hicimos nosotros fue con sangre de pollo. Y también me parece que el resto de los frigoríficos, por ejemplo los que producen carne bovina, que desperdician millones de litros de sangre, ¿todo eso lo transforman en harina o qué hacen con lo que no se puede aprovechar? En realidad nosotros no nos contactamos con todos, la totalidad de los frigoríficos, pero sabemos que hay muy pocos que secan la sangre. La idea de este desarrollo es, digamos, por un lado, incentivar a los frigoríficos a que sequen la sangre, a que la puedan vender como un subproducto en vez de desecharla, porque se puede vender y puede servir no solamente para lo que es alimento balanceado o complejos proteicos, sino también para otro uso en el que la sangre todavía no existía, digamos, no tenía este uso. Y por otro lado, también apuntamos a que este desarrollo aplique a la industria maderera, porque este adhesivo se debería formular dentro de la maderera. Entonces, bien. Yo le quería preguntar a Daniela García y Alejandro Basigalupe, ya que hablamos del tema justamente de la sangre y de los desechos, si tienen un dato más o menos estimado de cuánto es que se desecha actualmente los frigoríficos, ya sea por año, por mes, los datos que tengan ustedes. No, ese dato no lo manejamos, pero no, sí podemos. No. Yo sé que se produce, digamos, a mí me dijeron en el Ministerio de Agricultura que la cantidad de carne bovina anual que produce la Argentina es aproximadamente 3.500.000 toneladas. Uh-huh. O sea, de eso, eso es solo de carne, quitarle la sangre. Claro. Imagínate cuánto se desperdicia y se contaminan los efluentes. Claro, te queda una parte bastante interesante. Y justamente por esto es importante, y también me imagino que a las industrias frigoríficas justamente les debe permitir también obtener una ganancia de algún lugar que tal vez no era demasiado esperada. Exacto. La idea de todo esto, como decía antes, es fomentar a que los frigoríficos puedan considerar a la sangre como un subproducto. Obviamente no es el producto principal, pero siendo un subproducto se puede sacar ganancia de eso. Chicos, y en cuanto al poder de adhesión, para que las madereras que nos escuchen y estén interesadas en usarlo, ¿Cuánto pega? ¿Cuánto, digamos, cómo podemos decir que una madera se pega con este adhesivo y es bastante difícil que se despegue? Nosotros lo que hacemos es hacer pruebas con maderas de pino, por ejemplo, y lo primero que hacemos es compararlo con los adhesivos que se están usando ahora, que son los sintéticos, para ver si llega más o menos al mismo valor de adhesión. Y también lo que vemos es el tipo de ruptura que tienen estas maderas. O sea, cuando traccionamos vemos que se rompe la madera, y eso quiere decir que la unión entre el adhesivo y la madera es más fuerte que la unión entre la madera en sí. Es genial, es un cemento. Y eso es lo que se busca, sí. Bien. Llévenos un poquito por el proceso de fabricación de este pegamento. Imagino debe tener sus particularidades. ¿Cómo hacen? ¿Agarren la harina de sangre y qué hacen con eso? Bueno, se la formula en agua, básicamente. Después se agregan algunos aditivos para mejorar el poder de adhesión y permitir que la dispersión se logre. Lo que tratamos de hacer cuando lo formulamos es llegar a las mismas condiciones que tiene el adhesivo que se usa hoy por hoy en la industria. Es decir, las mismas condiciones de viscosidad, de pH, digamos, para evitar modificar el proceso de fabricación directamente en la industria. Porque siempre es más difícil incorporar un producto nuevo cuando hay que hacer todo un cambio en el proceso productivo. Bien. Y en lo que hace a los pegamentos tradicionales, digo, más allá de usar la urea formaldehído, corregime si me equivoco, que por lo que comentás vos es un poco tóxica y demás cuestiones, ¿qué otras ventajas podría presentar este pegamento nuevo en base a sangre en relación a los tradicionales sintéticos? Sí, para una relación es similar y lo que se busca es darle valor agregado a los productos derivados del agro, que es un plan que está trabajando el INTI también en varios rubros. Bien. Perfecto. ¿Y ya tuvieron empresas interesadas en este desarrollo? Todavía no tuvimos empresas madereras interesadas en esto, por lo menos en este país. Pero sí tenemos una buena relación con las industrias, ya hemos presentado otros adhesivos para maderas y hay muchas industrias que están interesadas. Obviamente sabemos que el traspaso a este nuevo producto es difícil, pero bueno, creemos que vamos a poder transferirlo a la industria, sí. Dos preguntitas más, chicos, tal vez unas para cada uno. En cuanto al costo que va a tener esto, digamos, porque las madereras van a pensar económicamente, ¿necesito nueva tecnología para aplicarlo o con la que tengo me es suficiente? ¿La materia prima me sale más barata o es más cara? Y la otra, que para que vayan pensando, y ya es la última para mí, es, ¿conocen en el mundo que haya algún país que use este tipo de adhesivo actualmente? Bueno, vamos con la primera. Dale. En cuanto al tema de costos, nosotros el análisis final de costos no lo hicimos todavía, pero sí lo que podemos decir es que al no haber cambios en el proceso productivo, ya eso es una gran ventaja, porque eso involucra los gastos más importantes por parte de la industria. Siempre que se cambia el proceso productivo, el costo es altísimo. Entonces, por un lado, eso no cambiaría. Por otro lado, el uso de materiales que dependen del petróleo, como la urea formaldehído, hace que en algún momento van a empezar a escasear y eso implica que el costo va a ser muy alto. En ese momento es donde estos productos que son renovables, que encima en nuestro país hay muchísimo, hace que los costos van a dar. O sea, estamos convencidos de que los costos van a dar. Bueno, y con la segunda, no sé, Ale. A nivel industrial no tenemos conocimiento de que haya países que estén usando esto. Sí hay papers, pero es más en el ámbito científico, que estén usando sangre u otros tipos de productos naturales para hacer adhesivos, pero no tenemos conocimiento de que haya alguna industria en el mundo, o sea, iríamos a la puntera en esto, así que aprovechen las madereras a ir cambiando antes que nadie. Absolutamente innovador, tal cual. Y yo tengo una más, y ya con esta por mí cerramos. ¿En qué momento más o menos se espera que este pegamento esté disponible en el mercado? Un estimativo, más o menos. En realidad este adhesivo, como decíamos antes, está enfocado a la industria maderera y es lo que no es un adhesivo que se va a poder comprar, digamos, la maderera directamente lo va a tener que formular, va a tener que comprar las materias primas y formularlo. Y nosotros esperamos que la transferencia sea relativamente rápida, pero la realidad es que es bastante difícil porque en general las industrias, que es lo que sucede en todos lados, ¿no? La industria está acostumbrada a un proceso, a una materia prima, y es muy difícil a veces cambiar, hacer todo un cambio en productos, en algo tan importante. Digamos que no tiene fecha de vencimiento, ellos compran los productos y los fabrican cuando lo necesitan. Exacto. Esa es una ventaja. Ellos lo tienen que fabricar en el momento. El adhesivo dura formulado 7 días. Por lo tanto, tienen que fabricarlo en el momento que lo van a usar. Claro, lo interesante es que también esto de alguna forma plantea la posibilidad de una alianza estratégica de alguna forma entre las madereras y los frigoríficos. Exacto. Eso, sí, eso es lo bueno. Sería necesario, si no se complicaría mucho el proceso de producción. Perfecto. Daniela García y Alejandro Acigalupe, del Laboratorio de Adhesivos Dinti Caucho, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, queridos oyentes, lo que van a escuchar ahora es lo más parecido a una especie de fe de ratas gráfica, solo que en radio. Como siempre, marcamos tendencia e innovamos en todos los aspectos posibles, inclusive cuando nos mandamos una macana. ¿Cómo es el caso? No. Voy a salir en salud. Claro, no fue una macana humana. Ajá. Hacemos un programa de tecnología y la falla fue tecnológica. Exactamente. Nos falló, básicamente, vamos a blanquearle a nuestros oyentes porque queremos ser sinceros, nos falló el programa de grabación y decidió borrar una parte de una entrevista. Sí, la famosa rebelión de las máquinas. Estamos ahí a las puertas nomás, ya tengo la mano robótica, Skynet en cualquier momento cobra bien, nos matan a todos, pero bueno, este es el primer paso, tal vez. Claro, nos borra archivos y después no se pueden reconstruir. Pero como no queremos dejar a los oyentes sin el mundo de Liliana, pero Liliana no quiso venir a dar la cara. Liliana está avergonzada en el escritorio en este momento, tapada de cosas, nos hace señas del otro lado y se tapa la cara, toda avergonzada. Pero no es culpa de ella, por eso... Tampoco, es culpa de Lili, porque es culpa de la computadora. Sí. Siempre es bueno poder echarle la culpa a un tercero y más si no se puede defender. Absolutamente, totalmente. Así que, en efecto, nuestros queridos oyentes, les comentamos que este mundo Lili es bastante especial porque va a salir solamente la segunda mitad de nuestro entrevistado del día de hoy, que se trata de... un actor que vivió mucho tiempo fuera de nuestro país, vivió en Perú, y eso lo hace hoy tener una banda, por ejemplo, de música afroperuana con un nombre bastante particular. Ajá, ¿cómo se llama? Los Negros de Miércoles. ¿Y nadie teléfono? ¿Buenos días? No. Él nos va a contar ahora en la entrevista por qué se llama Los Negros de Miércoles, pero no es músico, sino que es un reconocido actor, sobre todo aquellos que tenemos más o menos 25, 30 años, lo hemos visto mucho en nuestra adolescencia e infancia en series de polka, en el prime time del 13, pero no vamos a adelantar mucho más porque le van a reconocer la voz, así que los dejamos con el mundo de Lili. Exactamente, quédense ahí. Esta es la segunda mitad que pudimos grabar de Inti Pregunta, el mundo de Lili. Bueno, va la tercera, Juan. ¿Con qué tipo de harina se fabrica el alimento balanceado para perros? ¿Harina a partir de sangre animal, harina de maíz, harina de soja? Harina de sangre animal. Muy bien. Bueno, la verdad que 2 de 3, un promedio espectacular. Quedaste uno de los mejores rankings de las personalidades de este año, sos. Ah, mira, bueno, estoy muy agradecido, gracias al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. No, industrial, no agropecuaria. Bueno, gracias INTI. Al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y bueno, de paso al Tecnología Agropecuaria, saludemos a todos los institutos. Y a Tecnología trabaja para Todos, el programa radial. Ah, muy bien, saludo a todos los... No, Juan, dime. Explícame, contanos un poquito, ¿cómo te llevas con la tecnología vos en tu vida? Mira, no, yo no podría decir que me llevo muy bien, tampoco muy mal. Tengo algunas dificultades con las computadoras, pero porque no sé manejar y no he nacido, digamos, dentro del... Me he tenido que adaptar a ese tiempo. Y no diría que soy un hombre preocupado o ocupado por la tecnología. Bueno, vos ocupado por otras cosas. Vos sabés que la tecnología en realidad nos rodea en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no solamente en lo que es la tecnología cibernética, sino de la tecnología de comunicación, la tecnología audiovisual, la tecnología del hogar, la tecnología de los alimentos, de la medicina. ¿Tenés alguna experiencia interesante en la música, sobre todo con Los Negros de Miércoles? ¡Qué nombre! Los Negros de Miércoles. Yo formo parte, no es mi grupo, es por parte de esa asociación ilícita que se llama Negros de Miércoles. Ilícita. Uber Reyes, lo digo así de forma... ¿Por qué le pusieron así? ¿Es el nombre? Sí. Precisamente para jugar con esa dicotomía del que se ha instalado en algún momento, esto de los negros son de mierda, pero bueno, nosotros somos de miércoles porque tocamos los días miércoles. Entonces jugamos con esa cosa de doble sentido, ¿entendés? Genial, muchos, genial. Muchos se equivocan y dicen, ahora vamos a escuchar a los negros de mierda. No, de miércoles. A los negros de mierda, no, de miércoles. Ah, miércoles. Me encanta. Los negros de miércoles, siempre se equivocan. Me pero encanta. Sí. Es, con ironía le pusieron el título. Totalmente, me encantó, totalmente. Me encantó. ¿Cómo van con esa banda? Bueno, hemos sacado nuestro primer disco que se llama Pisco Sour, que presentamos en el Teatro Ateneo. Sí, Pisco Sour. Y bueno, estamos haciendo presentaciones. Yo no estoy participando activamente ahora porque estoy haciendo teatro en el General San Martín, la obra Nuestro Fin de Semana de Roberto Tocosa, que se cumple 50 años de su estreno, todos los de jueves a domingo. ¿Cómo se llama la obra? Nuestro Fin de Semana. Nuestro Fin de Semana, en el Teatro San Martín. En el Teatro San Martín, pero en el Teatro Regio, que depende del Complejo General San Martín. Mira vos, qué lindo, 50 años cumple la obra de su estreno. ¿No? Donde ahí estuvieron, eran así unos jóvenes actores, Juan Carlos Gené y Federico Lupi, dirigidos por un maestro, que después fue maestro mío en la Escuela de Teatro de La Plata, que era Jair Mocián. Así que estoy con esa obra, estoy dirigiendo junto a Daniel Valenzuela, Fernando Pacheco, Guti Canteros y Manuel Benito, el primer festival de cine Tres Fronteras, que se va a realizar en Iguazú, pero bueno, obviamente que... Bueno, este programa se escucha mucho en Misiones, o sea, en todo el NEA argentino, y está bueno saberlo. Ya hemos hecho el lanzamiento 18 de octubre al 25 de octubre, el director, el presidente del jurado es Alex Cox, un director británico que dirigió la película Sidney Nancy. Qué lindo, qué lindo. Man, así que estamos contentos. Mira, me estoy riendo por ahora, todas las chicas de la producción del programa te están mandando besos. Y acá me pide una en particular, admiradísima tuya, Carmen Cantero, si le podés mandar un beso a ella también. Un beso también, cómo no, desde ya. Para beso, beso, beso. Para Carmen Cantero. Ahí te mandó tres besos. Carmen Cantero, un beso. Bueno, Juan, te agradecemos enormemente este tiempito de tu vida que nos diste. Te deseamos, como siempre, lo mejor, éxitos en todo lo que resta del año y bueno, y seguimos en contacto difundiendo todo tu trayectoria y tu obra. Ok, muchas gracias. Te tengo que dejar porque estoy... Sí, quedamos, cortamos. El peaje. Un beso enorme. No estoy manejando, pero tengo que pagar el peaje. Está bien, no, paga. Chau. Juan Palomino estuvo presente en Tecnología para Todos, una de las tantas figuras que como siempre consigue Lili en su labor incansable de conseguir personalidades artísticas, pero como siempre nos gusta que ustedes que están ahí del otro lado del parlante nos sugieran alguna personalidad que tal vez tengan ganas de escuchar, así que Flor, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? A los que quieran sugerirnos famosos y a los que... Yo siempre redoblo la apuesta. Siempre. A los que tengan números de teléfono. ¿Vieron que a veces tenemos gente que tiene gente que conoce gente que tiene el número de algún famoso? Bueno... Si se quieren contactar con la producción de Tecnología para Todos para que le hagamos el Indie Pregunta y Lili haga su mundo de Lili, llámenos al 011-4724-6358, escríbanos un mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar o si no también por Facebook en Tecnología para Todos. Exactamente. Así que quédense ahí, un pequeñísimo corte y ya volvemos. En un café se vieron por casualidad, cansados. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Durante un mes vendieron rosas en la... siento que no importa nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ahora con la magia del éter nos trasladamos hasta la ciudad de Puerto Madryn, esta hermosísima ciudad chubutense. Yo he tenido la posibilidad de ir, me pareció hermosa, además de ver las ballenas, por supuesto, y demás atractivos que tiene. Y ahora vamos a conocer un poquito más de Puerto Madryn a través de los ojos de Héctor Sorsi, que él es un extensionista de justamente la unidad de extensión Puerto Madryn, que depende de INTI Chubut, y él ya lleva 10 años trabajando justamente allí en esa ciudad, y queremos un poco que él nos cuente, además de obviamente su experiencia, una radiografía, ¿no?, de cómo viene la mano allá en Puerto Madryn y demás situaciones en las que el INTI ha intervenido. Héctor Sorsi, bienvenido a Tecnología para Todos. Hernán Escuro te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Héctor, acá perfecto. Bueno, contanos un poco, bueno, vos ya llevás 10 años de experiencia trabajando allá en Puerto Madryn, y me imagino que, a ver, habrás visto muchas cosas en el momento en el que empezaste a laburar que hoy han cambiado, ¿no? Tras 10 años justamente de un apoyo tal vez a cuestiones más industriales y demás, imagino que hay un panorama muy distinto en la ciudad. Sí, es verdad. Desde el momento, bueno, yo me trasladé a la ciudad allá por el mayo del 2004. Hoy estaba mirando las disposiciones por las cuales ya uno se va olvidando de las fechas. Pero la primera semana de mayo, yo estaba ya desembarcando acá en la ciudad de Puerto Madryn, y bueno, fue todo un desafío, ¿no? Esto de haber estado unos cuantos años trabajando en el Parque Tecnológico Miguelete, y después también por una decisión familiar, esto de mejorar la calidad de vida, de criar nuestros hijos en una zona un poco más amigable con un entorno, decidimos trasladarnos hacia el sur. INTI acepta el pase, y en ese momento es donde se inaugura la unidad de extensión en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. INTI hasta ese momento tenía poca presencia, estaba yo acá en Puerto Madryn y había otra persona en la ciudad de Trelew, y después, bueno, quedaba Santa Cruz y Tierra del Fuego sin presencia de INTI. Así que desde un principio el trabajo fue bastante arduo, ¿no? Primero dar a conocer qué era INTI y cuáles eran las capacidades que podía, en qué ámbitos podía ir trabajando, hacer llegar el INTI a distintas instancias, ¿no? Creo que vos decías recién, no solamente a la industria, sino ya también en esa época se empezaba a hablar del INTI como un referente del Estado, metiéndose en lo que es economía social, y empezando a hablar esto de lo que es la extensión del INTI como un generador y transferencia de tecnología de apropiación colectiva, ¿no? Esto de cómo llegar a no solamente la industria, que la industria grande y pesada ya sabía la existencia del INTI, sino todos los estamentos intermedios, ¿no? Las pequeñas empresas, los municipios, las cooperativas, las organizaciones sociales que es probable que hayan escuchado del INTI, pero no, primero no sabían que había alguien en la zona, y después cómo hacemos para dialogar, digamos, entre un científico, un investigador, un técnico, un ingeniero del INTI, cómo hacemos para empezar a dialogar y comunicarnos en forma efectiva con una cooperativa o con un microemprendedor que muchas veces por ahí el problema es de comunicación. Bien. Héctor Sorsi, ¿qué tal? Pablo Cid te saluda. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos en aquella época, aparte de vinculación? Yo no recuerdo bien tu especialidad, pero sí recuerdo haber estado en Puerto Madryn y haberte visto trabajar en una multiplicidad de áreas que lo seguís haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue aquellos primeros trabajos en Puerto Madryn? Bueno, los primeros trabajos fueron de pesca, mecánica, en la parte de alimentos, envases, embalajes, así que... ¿Se trabajaba en lo que es cadena de valor? Claro, entonces ¿en dentro de las primeras intervenciones fue cadena de valor, que ahí me traje, que bueno, ahí trabajamos con la parte de pesca artesanal. Bien. Se hizo también algunas tareas de trabajo en lo que es lapidación de piedra, esto de piedras semipreciosas en la zona de meseta y cordillera. Hay algo también de cuero. Esas fueron las primeras herramientas, sí, con las cuales, y contactos, ¿no? Por supuesto, cómo ir desarrollando. Así que después, bueno, empezar a tomar contacto con, no solamente con el artesano que está en la punta de la cadena, el productor de pequeñas cantidades, sino también llegar a contactarnos hasta con el Ministerio de la Producción, como para ver cómo hacemos para armar toda esa cadena y fortalecer todos los eslabones y que no se debilite en algún punto intermedio. ¿Hubo mucho trabajo en lo que es cooperativas y tecnologías para la salud? También, eso también, lo que es tecnologías para la salud y discapacidad, recientemente la semana pasada se ha firmado una carta de compromiso entre INTI y municipio. Hemos tenido el placer de traerlo a Rafael Kohanov en el año 2009 y 2010 a la provincia de Chubut. Y bueno, eso ha tomado vuelo en Esquel, en Trelew, acá en Puerto Madryn. Donde hemos estado, hemos comentado las capacidades y las posibilidades que tiene este centro de INTI, uno de los más nuevos, ¿no? De tecnologías para la salud y discapacidad, de trabajar en vinculando la escuela con el Estado y la sociedad que lo necesita. Bien, has tenido, digamos, el apoyo de lo que es la universidad y tanto el poder político de la intendencia de allí. Sí. El últimamente, de hace 3 o 4 años a esta parte, se está dando una participación muy importante de lo que es las universidades. En Puerto Madryn tenemos 2 universidades, que es la Unidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, y la Universidad Nacional San Juan Bosco. Y bueno, entre las 2 universidades está también, recordemos que esta unidad de extensión de INTI está funcionando dentro de lo que es el Centro Nacional Patagónico, que es un centro de investigación del CONICET. Bien. También contamos con todo ese know-how, digamos, de científicos que nos asisten, y por supuesto que a veces hay cosas que INTI no es su intervención, entonces tomamos contacto enseguida. Te contaba, desde hace 3 o 4 años a esta parte, el municipio ha sido un gran convocante en lo que se llaman mesas técnicas. Digamos, el municipio, cuando detecta alguna problemática, no sea solamente de la sociedad, sino de la parte industrial o microemprendimiento o algo cultural, convoca mesas técnicas y convoca a distintos actores. Entonces nos encontramos de repente en una mesa donde está el poder concedente, lo que representa el área de ciencia y técnica de la municipalidad, aparece un representante de educación, y ahí aparecemos los organismos de investigación y desarrollo. Bien. Y aparecen los demandantes, que por ahí son microemprendedores o son industriales que quieren resolver alguna temática. Así que se generan estas mesas técnicas, realmente lo hemos hablado ya muchísimas veces, esto del triángulo de sábado, ¿no? Lo que es la empresa, el poder concedente y la parte de investigación. Que estemos comunicados entre estos 3 actores, se genera una sinergia que no para, y hemos logrado, por ejemplo, en el año 2012 y 2013, convocar a todos los actores que estén relacionados con las tecnologías, la información y la comunicación. Digamos, teníamos conocimiento que en la zona hay mucha gente que trabaja en TICs. Por supuesto que la Universidad de San Juan Bosco tiene esa carrera también. Entonces, después de un largo trabajo durante un año, reuniéndonos todos los viernes, asesorándolos, acompañándolos, juntándolos a todos, logramos que se conformaran en una cámara de TICs. Así que fue un trabajo muy muy gratificante, porque primero conoces a todos los actores que hay y cuáles son sus demandas. Después logramos que ellos se conformaran de una forma institucional. Justamente. Se ha creado también a fines de diciembre se creó la Cámara Industrial Madrinense. También esto nos abre esta posibilidad y son actores que demandan. Eso ahora ya ahora uno se puede, no es que estamos relajados, pero ha cambiado la metodología esto de ir con la carpeta del INTI a ofrecer su servicio, ahora ya nos están llamando y esto significa que uno ha trabajado por eso, ¿no? Ha logrado de que a uno lo tomen como referente tecnológico y nos llaman a menudo. Bien, es bueno escuchar esto del impulso a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, porque se vincula un poco con lo que es la política a nivel nacional de fortalecer justamente las áreas donde, casualmente de eso hablábamos hoy al principio del programa, que la idea era fortalecer algunas áreas de Argentina, donde Argentina tiene potencial para el desarrollo, como puede ser lo que es la biotecnología, la nanotecnología, pero otra justamente es las TICs, las tecnologías de información y la comunicación, y esto es muy bueno que se esté dando allí en Puerto Madryn, y que no se da en Buenos Aires, por supuesto, pero la noticia y lo bueno es que el INTI, a través tuyo y a través de todo el centro INTI Chubut, esté trabajando en el desarrollo de este eje en Puerto Madryn, que la verdad que nos pone muy, muy contentos que haber dado este salto, digamos, de política tecnológica. Así que es una muy buena noticia que nos das. Sí, la verdad que sí, ha sido, por supuesto que lo nuestro ha sido una pequeña colaboración, ¿no? Totalmente, pero bueno, somos parte de algo. Somos parte de algo y eso nos pone muy contentos de que es lo que te decía, ¿no? Que sean ellos mismos ya los actores que quieren, que tienen alguna demanda, que nos empiecen a identificar como un potencial asesor, digamos, de tecnología, siendo más que nada un organismo del Estado, ¿no? Perfecto. Como bien sabrás, porque tenés experiencia en radio allí en Puerto Madryn, y quiero que brevemente nos cuentes cómo te está yendo allí con el programa de radio en Puerto Madryn, porque tenemos tiempo y nos están corriendo acá desde la producción atrás del vidrio. Pero queremos que nos cuentes un poco cómo está Puerto Madryn hoy. Así que así hacemos un poco de turismo en radio y que nos cuentes brevemente cómo va la experiencia de radio allí y, por supuesto, un gran abrazo que le estamos mandando desde aquí. Bueno, primero muchas gracias y disculpa, no soy especialista en el tema radio, simplemente de metido de que soy de inquieto, un día me acerqué, después de haber llegado acá a Puerto Madryn, me acerqué a la radio porque me parecía, en Puerto Madryn está la radio Golfo Nuevo, el U17, que se transmite por AM540, y es la única M que hay en la zona, así que me pareció un buen canal de llegada a la comunidad y no hice más que golpear la puerta, decir que tenía cosas para decir, a ver si les interesaban las cosas que el INTI estaba diciendo, y sin duda nos abrieron la puerta y tenemos ahí un micro radial que sale todos los lunes a las 14:30, se transmite por supuesto por la AM540 y sino también por internet. Eso fue allá a mediados del 2006, por ahí, que hemos estado ya formalizando, si bien yo entraba y salía a la radio, pero después ya quedó formalizado ese micro radial de ahí. Mi agradecimiento, por supuesto, siempre como siempre a la radio, que nos da ese espacio gratuito. ¿Cómo está Puerto Madryn? Puerto Madryn está, ahora entramos en una etapa de temporada baja, pasamos un verano fantástico con muchísima gente que nos vino a visitar, la ciudad se desborda, se inunda de gente que viene de todos lugares, ha sido un verano fantástico. Ahora empezamos esta transición entre temporada de verano y temporada de ballenas, así que ahora ya a mediados de abril, mayo, empezamos a recibir a los nuevos turistas que vienen a conocer las bellezas naturales, como todo lo que es más que nada relacionado con la parte de fauna, ¿no? Ballenas y avistaje de delfines y todo eso. Perfecto. Héctor Sorsi, extensionista en Puerto Madryn, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos y seguramente hablaremos en otra oportunidad. Por supuesto, como siempre, a disposición y un abrazo para todos ustedes. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y esta vez la verdad que nos toca hacer una nota bastante especial, porque vamos a hablar con el ingeniero Leo Mazón. Él es profesor de robótica en la Universidad Nacional del Nordeste, pero la particularidad es que el ingeniero Mazón es un fiel oyente de Tecnología para Todos y se acercó a nosotros con ganas de hablar y de contar un poco lo que hace, siendo que justamente lo que hace tiene muchísimo que ver con lo que contamos nosotros, así que la verdad que es para nosotros un gran placer darle la bienvenida al ingeniero Leo Mazón. ¿Cómo está? Hernán Escudero lo saluda. Muy buenos días, Hernán Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, soy un fiel oyente y también estuve el año pasado pasando los programas a través de Radio Universidad Nacional en el Nordeste. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración. No soy profesor de robótica, sino que soy el jefe de laboratorio de electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional de Resistencia. En dicho laboratorio hacemos también la robótica, del cual soy partícipe del grupo de investigación y desarrollo de robótica, así que... Perfecto. Quien les habla es un humilde chaqueño, digamos, que nacido en una colonia, digamos, y bueno, desde mi niñez manifesté un profundo interés y vocación hacia los temas electromagnéticos, ¿no? Y bueno, toda esa curiosidad que tenía, bueno, mis padres me enviaron a una escuela técnica y comencé también, aparte de incursionar en la radioafición allá por los años 1960-70, y bueno, tengo activa participación también en los radioclubes, del radioclub de Villa Ángela Chaco, que es una ciudad que está a 200 kilómetros de la Resistencia, y también en el Radio Club Chaco, que está en Resistencia, ¿no? Y bueno, realicé numerosas especializaciones a lo largo de mi vida, digamos, concursos, congresos, encuentros de índole científica, tecnológica, y también fui instructor en electrónica general y electrónica digital cuando se implementó una fábrica de acá de radio y de televisión, de televisores, aquí en Resistencia Chaco, allá por los años 80. Muy bien, donde ingeniero Mazón. Sí. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Pablo Cid. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Lo que también queríamos consultarle un poco era sobre, recuerdo alguna charla que hemos tenido por teléfono también, sobre justamente nuestro bloque también de ingenierías y de carreras de ingeniería, y también quería que nos cuente un poco la experiencia de la Universidad Tecnológica allí en Chaco, para, bueno, contarnos un poco las carreras que se están dictando allí y cuáles son las necesidades de la región vinculadas justamente con la profesión que usted dirige. Bueno, yo soy el jefe de laboratorio de electricidad y electrónica de la Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, hay un buen equipo de gestión liderado por la ingeniera Lilian Cuencaplés, y tenemos carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería química, ingeniería electromecánica. Después también tenemos licenciatura en administración rural, y bueno, son todas carreras exitosas porque nuestros alumnos felizmente encuentran trabajo al final de su carrera, ¿no? Que eso es lo más importante para nosotros, o sea, salen bien preparados hacia el mundo del trabajo, así que ¿Son muchos alumnos o de pronto sería bueno que ingresen más alumnos a este tipo de carreras? Y nosotros estamos con la capacidad a full, digamos, aquí en el norte argentino hay muchísimos alumnos. Lógicamente pasa como en todo el mundo, a lo mejor hay carreras, las humanísticas, si usted va a la Facultad de Humanidades, capaz que hay más alumnos, digamos, o sea, ingeniería son en menor número, digamos, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, yo realizo un trabajo también de ir a visitar colegios y la misma universidad, la misma facultad también tiene un equipo que visita los colegios secundarios, informando sobre las posibilidades de las carreras. Entonces, esa es una manera de incentivar a que los alumnos o los futuros egresados de esa escuela secundaria puedan incorporarse inmediatamente a las carreras, digamos, ciencias duras, como se dice, ¿no? Ingeniero, Florencia lo saluda. Hola, ¿cómo está? Florencia, buen día. Buen día. Por esto que también decía de difundir las carreras universitarias en las secundarias para que los chicos se interesen, una particularidad que nos comentaba fuera de aire cuando arreglamos esta entrevista era el trabajo que está desarrollando con el grupo de robótica, pero que usted nos contaba que es un trabajo más de investigación, para que después los chicos puedan prepararse y seguir desarrollando sus capacidades por fuera de la universidad. ¿Esto es así? Sí, sí, es así. Nosotros, desde hace unos cuantos años atrás, gracias a la Facultad Regional Córdoba, ahí está el ingeniero Canalis, y ellos tienen un centro de investigación en informática para la ingeniería en esa regional de la UTN. Nos facilitaron, digamos, una plataforma móvil que se llama Roma. Roma quiere decir Robot Móvil de Arquitectura Abierta, y bueno, fue desarrollado por ese centro. Entonces, mediante, digamos, esa plataforma base, nosotros, con los alumnos desarrollamos el diagrama de flujo que facilita la tarea de programación en un lenguaje de alto nivel. También lo importante es que nosotros hacemos participar a los alumnos de distintas carreras, o sea, a nosotros nos facilita mucho que tenemos yo estoy en la parte de electromecánica, pero están los alumnos de ingeniería en sistemas. Entonces, muchas veces estos alumnos que ya están próximos a egresar nos ayudan muchísimo de armar el programa y digamos sintonizar los microcontroladores y en la creación del software encargado de manejar los dispositivos electromecánicos y las mediciones, ¿no? Muy bien. Se graba en un software de control y eso es lo que hace funcionar el dispositivo, digamos. Muy bien. Ingeniero, yo le quería hacer otra pregunta. Usted mencionó hace un momento algunas carreras y mencionó algo así como una carrera de administración agropecuaria, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien. ¿En qué consiste esta carrera? Y lo estoy pensando puntualmente en la región de Chaco y las provincias aledañas, porque la realidad agropecuaria allí no es lo mismo que en la región centro. Entonces le preguntaba sobre esta carrera y sobre las necesidades de la región. Bueno, yo no le puedo informar muchísimo, yo no estoy dentro de la carrera, se llama la carrera LAR, licenciatura en administración rural, pero lógicamente nuestra Argentina, una de las mayores riquezas que tiene el campo, y entonces necesitamos generar la mano de obra especializada como para hacer un buen trabajo de administración en la zona, en los campos. Entonces seguro que vamos a preparar otra nota donde tocaremos puntualmente el tema de la administración agropecuaria. Yo creo que, le comento, la ciencia y la tecnología, porque hay algunos que confunden, dice, bueno, no va a hablar de ciencia y tecnología, seguro que va a hablar de celulares y de computadoras. La ciencia y tecnología para mí es un avión, es un tractor, es un arado, es una sembradora, porque a veces nos sale en la noticia que salió la última sembradora construida, qué sé yo, en la provincia de Santa Fe, en tal localidad, con tanto detalle, ¿no? Y esas a veces no son noticias y son... Claro, es un poco lo que siempre intentamos difundir desde ingeniero. Sí. Así que, bueno, yo me quedo con una pregunta más que me quedó, que es, yo tengo entendido que usted, digamos, estudió a lo largo de los 60 y los 70, digamos, con lo cual me imagino que desde ese momento a esta parte debe haber habido unos cuantos cambios, digamos, tanto en lo que es el dictado de clases como en el entramado productivo. ¿Qué análisis hace desde ese tiempo a esta parte ya entrado al 2014? Y bueno, en aquellos tiempos me hace recordar un chiste, digamos, un chiste que dice, papá, ya tengo la laptop, tengo la computadora, tengo la calculadora, ahora me voy a la escuela, ¿y usted qué lleva? Y nosotros llevamos la cabeza, dice. en aquel tiempo no había calculadora, recuerdo en la primaria estaban los contadores, esas bolillas que comenzamos a sumar, digamos, yo fui a una escuela de campo, digamos, fui en una escuela rural, así que inclusive mis padres eran inmigrantes y yo hablaba otro idioma. Mi maestra me tuvo que enseñar a hablar el castellano, que ahí es un detalle que a veces no se conoce en que hubo acá en la Argentina, ¿no? O sea, el castellano lo aprendí en la escuela primaria. Y bueno, lógicamente los cambios, nosotros nos manejamos con los manuales Capelús. Yo era apasionado en mirar las figuras, las ilustraciones, y bueno, cuando aparecía alguna revista, porque había también pocas revistas, para tampoco era, no era tan posible comprar todas las revistas, que sé yo, estaba el Villique, en el Antiojito, que eran revistas de apoyo escolar, digamos, ¿cierto? Bien. Nos ayudaban, y bueno, por ahí alguno compraba y nos facilitaba, y bueno, esa era la escuela primaria, digamos, ¿no es cierto? Y la secundaria, bueno, a estudiar de los libros, no había internet, así que había que escuchar muy bien a los profesores, tratar de sentarse adelante para estar más concentrados y tomar nota y, bueno, y lógicamente estudiar para aprobar la materia. Claro. ¿Sí? Ingeniero Leo Mazón, se nos acaba el tiempo, así que lamentablemente no queda más que decirle hasta la próxima. Seguramente en algún otro momento nos estaremos comunicando, sí, como mire, siempre yo me tenemos quedé de vuelta. Con muchos más temas que, por ejemplo, comentarle que fue exitoso el ciclo digamos, que hemos emitido por Radio Universidad Nacional del Nordeste el año pasado desde la ciudad de Corrientes, de su programa, y bueno, este año ya estamos encaminados también en seguir difundiendo su programa, así que ojalá que pronto podamos comunicarnos nuevamente, y un saludo grande a todo el equipo. Muy bien. Lo voy a nombrar a Florencia Salgueiro, a Soledad, Hernán. Yo soy Hernán, sí, así es. Y Pablo, sí, que también me contesta los correos electrónicos, así que muchísimas gracias y muy complacido, y felicitaciones porque es un muy buen equipo y merece destacar todo el buen trabajo que están haciendo ustedes en difundir la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología son los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra nación y las provincias. Así que felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, ingeniero Leo Mazón. Hasta luego. Hasta luego. Llegamos hacia el cierre de esta octava emisión de Tecnología para Todos, en este programa que, como siempre, trata de ser lo más multivariado posible. En esta oportunidad creo que lo hemos logrado. Así que, como siempre, no queda más que despedirnos con un fuerte abrazo a la gente de Radio Nacional, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país. También a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hace también lo propio en sus emisoras. Un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado del parlante, y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos, concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.